Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Qué feo ser mujer. Con respecto a la noticia de la violación grupal en Quito, el femicidio de Diana y el acoso a Daniela. Qué feo caminar en las calles semivacías del parque industrial con una mochila en la espalda y escuchar un grupo de hombres gritarte: ¿por qué tan sola, mamacita? ¿Quieres compañía? Qué sexy, mami, seguido de varios chiflidos y besos al aire. Qué feo pasar por esto y empezar a correr como si no hubiera mañana, hasta encontrar una garita de cualquier empresa cercana, o simplemente hacerte la sorda y empezar a recitar un Padre Nuestro, con el latido del corazón a mil por dentro. Qué feo subirse a un taxi y pensar en cómo podrías salir de emergencia o qué podrías hacer si Porcia al taxista se le ocurre llevarte por unas calles medio oscuras. Qué feo que te llamen en las reuniones familiares a lavar los platos, mientras los varoncitos se quedan ahí sentados. Esto es un poco de mi vivir, pero a lo que viven el resto de mujeres que esto va desde las más pequeñas a las más adultas. Este es un pequeño resumen de Doménica Mejía con lo que empezamos este día en Cultura Musical. Mi nombre es Dayana Cuenca. Mucho gusto, pues sí, lamentándolo mucho por el hecho que los hechos que han suscitado en la última semana, pues dentro del país. Mi nombre es Juan Carlos Guevara y pues este programa va dedicado para las familias de aquellas personas que fueron afectadas en la semana anterior, Dayana. Claro, sobre todo, más allá de las familias, de las víctimas en sí, hay que dejar como que un precedente para que ya no exista violencia tanto de mujeres hacia hombres como de hombres a mujeres o entre las personas del mismo sexo, porque es algo que se ha desatado últimamente y no sé, esta semana como que fue un caos total, todo lo que hemos pasado aquí en el Ecuador sobre todo, y también con varios hechos de violencia que se han suscitado en el extranjero, y eso de parte también de nuestros compatriotas, Juan Carlos. Claro que sí, y precisamente el programa trata de esto el día de hoy. Queremos empezar primero con una canción de Víctor Jara, por favor. El derecho de vivir, poeta ochilí, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Thank you. explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y estábamos escuchando a este gran cantautor chileno, Víctor Jara, con su tema El derecho de vivir en paz. Y es así, todos debemos tener ese derecho a vivir en paz, a que salgamos de nuestro hogar sin tener ese miedo a no volver, sin tener, digamos, ese miedo a que nuestros familiares nos busquen, a que una foto de nuestros amigos aparezca como en desaparecidos. Todos queremos vivir en un mundo mejor de todas maneras. Claro que sí, precisamente, Dayana. Tú sabes que muchas personas pues se dirigen a los trabajos, se dirigen a la universidad en el transcurso del día, pues, y todos tenemos familia, todos regresamos pues a un hogar, a una casa que nos esperan prácticamente con los brazos abiertos nuestros seres queridos. Y lo que está pasando aquí precisamente es estos actos de violación que están sucediendo en el país, que se han visto muy seguido, de hecho, no era tan común esto, más que nada por el hecho de que se están haciendo demasiado, se hicieron más bien dicho mediáticos de estos hechos. Nos lleva a pensar, ¿qué esperamos después de salir de casa? ¿Cómo vamos a regresar? Esa es la duda que tenemos, ¿regresamos, no regresamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Claro, y en eso también entra mucho que ahora no solo depende del género. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser niño, niña, anciano, joven. Cualquiera, o sea, ahora está, digamos, a las manos de la delincuencia, de la violencia, y es triste ver que cada día son más los desaparecidos, cada día son más los asesinatos, y todo esto, o sea, deja ver qué tan decadente está nuestra sociedad. Claro que sí, y ahí también nos preguntamos, Dayana, entraría ya la parte de la política del Estado, ¿qué medidas están tomando para pues poder esto reprimir prácticamente? Porque imagínate tú que estos actos de violencia se han dado, vimos pues lo que pasó recientemente en Ibarra. Con Diana. Con Diana, claro, con la muerte de Diana, y pues se vio una cosa en donde la policía prácticamente no estaba preparada para estas cosas. Yo lo noté así. Es pues mi opinión, la policía no estaba preparada para esto. No sé cuáles son las medidas que ellos debían tomar de primera mano, porque para mí fue un actuar lento, un actuar sin sentido, podría decirlo, por parte de la policía en ese mientras pues pasaba este acto, Dayana. Claro, es algo muy repudiable, y la verdad es que sí, la verdad es que las autoridades están haciendo las de la vista gorda, y ahorita es como que, o sea, tenemos que poner sanciones, claro, a los policías, pero no se dan cuenta de que esta sanción no va a ayudar en el problema, sino lo va a ahondar más, porque he visto comentarios en redes sobre cómo están en contra de la sanción que les están poniendo estos policías, ya que decían que si actúan, les meten presos, si no actúan, les meten presos. O sea, esto debería plantearse desde la estructura, desde la base, empezar a cambiarle, empezar a reformar leyes, dar más presupuesto para que nuestros policías estén bien, digamos, bien informados académicamente, también físicamente. Pero bueno, siguiendo con el tema de nuestras queridas compañeras, vamos con este tema de Miss Bolivia, Paren de Matarnos. Estábamos escuchando a Miss Venezuela con su tema Paren de Matarnos. Y sí, pues paren de matarnos, seamos ya racionales. Precisamente, vamos a ver un tema también que sucedió hace unos meses atrás, del año anterior, en junio. Era Daniela, una chica, Dayana, una chica, pues una joven, la cual se comunicó mediante redes sociales con una persona que prácticamente estaba suplantando la identidad de él. Se comunicaba mediante fotos de otras personas. Fue como tuvo contacto con Daniela. Ellos se citaron, se quedaron en ver pues en un restaurante, si no estoy mal, claro. Dayana. Y la cuestión es que se dio también un acoso total por parte del señor, que era inclusive 20 años mayor que ella, Dayana. Sí, la verdad es que este acto sí sorprendió mucho, ya que la víctima se atrevió, digamos, a contar su historia por todos los casos que han estado pasando, y cuenta que esto no es algo reciente, Y en realidad sí es un tema muy macabro, ya que cuenta que desde el 2014 esta persona lo viene siguiendo, y no es hasta este año que ella pudo, o sea, ya lo había enfrentado, pero al verse acechada nuevamente lo hizo ya de una forma como que un poco más, digamos, más abierta, o sea, más como para llamar la atención de la gente a lo que a ella le estaba sucediendo. Claro que sí. También, Dayana, hemos visto en las noticias el hecho, para prácticamente no centrarnos solamente en nuestras ecuatorianas, sino más bien en la gente inmigrante, la gente que ha entrado acá. Ponte, en si no estoy mal, era en Guayas, el hecho de que estaban personas ecuatorianas reclutando mujeres venezolanas, mujeres jóvenes venezolanas, que venían prácticamente sin nada en sus manos. Tú sabes el hecho de la migración de Venezuela, cómo está la situación económica en Venezuela, la situación política, hace pues que nuestros hermanos venezolanos migren hacia otros países. Entre esos, pues llegan a Ecuador, llegan muchos, como te digo, sin nada en las manos, y esta vulnerabilidad, perdón, la aprovecharon varios ecuatorianos para reclutar y prostituir a algunas venezolanas. También salió estas noticias en lo que sería Teleamazonas, y si no estoy mal, también salió en Ecuavisa, Dayan. Entonces, para que se den cuenta de que no es, solo en el país, que recapacitemos un poco de que no son solo pues a las ecuatorianas, sino más bien esto pasa en todo el mundo, en todo país. Claro, es una violencia total de género, y es verdad, o sea, tampoco basándonos, o sea, no es porque digamos las mujeres, o sea, solo las mujeres no son importantes. También se dan casos de violencia contra los hombres, como se dio, digamos, de una chica que ataca a su novio solo por no dejarle ver el teléfono, y esto yo veía en redes que a muchas personas les causaba gracia, pero en realidad yo decía, ¿y qué tal si el caso fuera al revés? ¿Cómo hubiera reaccionado la gente? Ahí sí no, ahí sí decían, o sea, no, pues el chico le atacó, que no sé qué. Pero en realidad no nos estamos dando cuenta de que el problema va desde nosotros mismos, desde no creer que las cosas son importantes por ser hombre o, no sé, por ser niños. Entonces, sigamos con el programa. Claro que sí, nos vamos ahora con una canción de los Fabulosos Cadillacs, Desapariciones. Por un asunto que es nada más conmigo, y yo Frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz! Y esto es, pues, Los Fabulosos Cadillacs con Desapariciones. Regresando al tema, vamos a hablar un poco de las estadísticas, Dayana, cómo han ido, pues, se han visto, el año pasado, en el 2018. Imagínate que la provincia con más femicidios dentro del país es la provincia de Guayas, que es en donde se ha registrado, pues, 16 femicidios en total, que es el doble que otras provincias. Claro, pues, pero también no hay que olvidarnos que las estadísticas no solo son alarmantes, sino casi de iguales entre Esmeraldas y Pichincha, nuestra provincia también, que lamentablemente no se ha quedado atrás en estos casos y iban 8 hasta noviembre del año pasado. Claro que sí, tenemos también en la provincia de Santo Domingo que tiene 5 femicidios, al igual que Azuay, y de ahí pues tenemos las provincias ya pequeñas, lo que sería Loja, lo que sería El Oro, lo que sería Orellana, pues en donde se suscitaron 3 femicidios en total. Entre esto, pues el 75% de mujeres, perdón, el 64% de las víctimas tenía entre 14 y 36 años. Si tú te fijas, Dayana, pues es una edad que están pues entre las jóvenes, las más vulnerables, perdón, son las jóvenes estudiantes de colegio y las estudiantes de universidad. Y es triste, la verdad, cuando tú sabes de casos y, suponte, doy una referencia. En mi barrio un día escuché gritando a una chica, salí y había sido una conocida, digamos. Entonces, lo primero que hice fue verle, estaba sangrando y fue como que, a ver, ¿qué pasó? Y lo que me sorprendió fue, mi novio me pegó y fue como que, wow, o sea, entra y le dije, vamos a mi casa, entra, cálmate. Pero no pasaron ni 5 minutos y ella le estaba llamando a él. Y eso era lo que más, bueno, a mí me daba rabia. Y decía, ¿cómo carajos pasa eso? O sea, perdón. ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿cómo se da esto de que te pega y después tú le buscas? Y me decía, no, es que esas palabras fueron las que más me impactaron porque decía, no, yo me lo merecía porque me porté mal. Entonces dije, o sea, las mujeres están locas. En algunos casos yo decía, pero ¿cómo? O sea, no, yo no creo que tú hayas merecido que te golpee. Decía, no, es que yo lo merecía porque me porté mal. Y esas palabras, o sea, me dejaron pensando, dije, ¿cuántas mujeres más, y también hombres, piensan de esa manera? Y date cuenta, o sea, el echarse la culpa de algo que ni siquiera tiene que ver con ellas. Claro que sí, pero precisamente esto es lo que se ve reflejado dentro de las denuncias pues que ha cogido tanto lo que sería el Departamento de Violencia Intrafamiliar, lo que sería pues la Policía Nacional también. Imagínate que de 890

La presentación será el jueves 24 de enero a las 7 de la noche, en el Centro Cultural Benjamín Carrión. La entrada es libre. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estábamos escuchando antes de las pausas el tema de Bebé Malo. Y bueno, seguimos con este especial día de hoy por Marta, por Daniela, por Diana y por muchas más de las víctimas de violencia entre hombres, entre mujeres, entre seres humanos. Debemos acabar con esto y continuando con el programa. O sea, también ver que no se trata de solo el último caso que fue de Diana, en donde se avivó la xenofobia por parte de todos los ecuatorianos, porque digo todos, la mayoría alguna vez estuvieron de acuerdo en que cierran fronteras, en que no deberían dejarles entrar, pero esto no solucionaba los problemas, sino más bien los avivaba. Y también estábamos olvidando nuestro pasado, Juan Carlos. Claro que sí, precisamente nosotros, los ecuatorianos, no hemos tomado pues en cuenta esto, la migración del 99, del año 2000, en donde muchos ecuatorianos, después del feriado bancario, salieron a otros países en búsqueda de nuevas oportunidades, de una mejor economía pues para sus familias, porque la gente ve por eso, por sus familias. Igual llegamos, imagínate tú, a Venezuela, llegamos a España, que era uno de los países donde más la gente ecuatoriana migró. A Estados Unidos. A Estados Unidos también. Y pues en todos estos lugares nuestra gente también sufrió un poco de discriminación, pero también ha sabido ganarse a la gente de otros países, así como los venezolanos, muchos de los venezolanos lo hacen aquí. Claro, y no hay, o sea, esto se tomó, yo lo veo así, como una excusa para desatar toda esta ira contenida de personas ignorantes que no se dan cuenta de la realidad de la situación. O sea, tomaron un femicidio como un detonante para otros problemas y no se dan cuenta del femicidio en sí, o sea, de la violencia que se está generando. Hablábamos la anterior semana de que sucedió esto con Marta, una violación grupal, y o sea, es terrible ver que la gente, o sea, pasa algo y se olvidan de un hecho anterior. Pero pues no más, o sea, hay que darnos cuenta de todo esto, de toda la violencia que está pasando. Y por eso, para todas esas personas que en los comentarios ponían que ella se lo merecía por haber estado sola con varios hombres, pues va esta canción de Cancán, La Mala Influencia. Lo sé muy bien, esto de estar influyendo. estábamos escuchando a Cancán con La Mala Influencia. Recordemos, la víctima nunca es la culpable. Algo que estaba viendo muchos comentarios en redes sociales. Claro que sí. Recordemos también, Dayana, que pues en contra de estos femicidios, de todos los actos de violencia que se han suscitado, pues tanto para mujeres, hombres, como ya tú lo has dicho, se han visto pues varios movimientos, varias marchas, varios levantamientos que se han hecho aquí dentro del país y pues que también se ha gestado dentro del continente. Muy conocido la de Ni Una Menos, que es de Argentina, como tú lo dijiste, y pues que aquí también se da el 25 de noviembre, ¿verdad? Claro, se dio el 25 de noviembre del año pasado y justamente con toda la ola de violencia que se ha venido dando en estas últimas semanas. También tuvimos ayer la marcha en Ibarra por Diana, en algunas otras ciudades también se la hizo. Y este día también a las 5:30 de la tarde en la tribuna de los Shiris se va a dar la marcha por Marta. Pero al igual que en las otras marchas, también se apoya todo esto de la violencia hacia las mujeres en sí. O sea, no solo por Marta, no solo por Daniela, no solo por Diana, sino por todas y por todas las personas que también callan víctimas de violencia. Así que nos vamos con el tema de Swing Original Monks, Yo No Soy de Aquí. Primero saquen esa idea de que ustedes son el centro del universo, que lo grande e inmenso cabe en un solo verso. ¡Ja! Que pa' decir que inmenso son, soy testarudo, con caretarugo. Te digo que yo no soy talugo, no vengo pa' lugo, no soy ni de lo que hubo ni de lo que va. Vengo de otro lugar. Yo no soy de aquí, soy de allá. Yo no soy de acá, soy de allá. Yo no soy de aquí, soy de otro lugar. Yo no soy de acá, soy del más allá. Venimos de otra tierra a compartir visión. Escuchen, escuchen. Lo que te vamos a dar no lo dan en televisión. Venimos de desenfundo el mundo con dron, manteca y un poco el cacao, para desfogar las décadas del tiempo pasado, que son de otro planeta y yo si de creo por acá y han venido mis marinos, las saben de su macateta. Yo sí soy de aquí, ja, soy de acá, yo sí soy de acá, soy de este lugar, yo sí soy de aquí, ja, soy de acá, yo sí soy de acá, ja. Y sobre todo fíjense bien en dónde están parados. No vaya a ser que pisen una hormiguita sin querer. ¿Para qué quieren ir más allá, ¿eh? Primero aprecien lo que tienen acá, pues. Carajo. Precisamente ahí estábamos con Swing Original Monks, Yo No Soy de Aquí. Ahora recordando también, Dayana, los actos de xenofobia como los hemos venido contando pues a lo largo del programa, desató en Ibarra una ola de ecuatorianos que prácticamente sin pensar, quizás sin razonar bien, lo que hicieron es sacar a las personas, a los inmigrantes de Ibarra. Los inmigrantes venezolanos. Uh-huh. Claro, es lamentable este hecho, porque en realidad están relacionando dos cosas que ni el caso. O sea, la una era el femicidio y con eso se valieron para sacar sus ideales xenofóbicos. Pero bueno, vamos a seguir con este tema de... Vamos a seguir ahora con Guardarraya, con el tema La Diabla. Sonreía ante el espejo y se movía desnuda, con la magia de una diabla, toda una hembra y su hermosura. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. Quieres, yo te seco. Ay, muchacha amada mía, ¿dónde te has escondido? No le cuentes a mi hermana, ven y cásate conmigo. Estábamos escuchando el tema de Guardarraya, el tema de la canción de Guardarraya con su tema La Diabla, para conectarnos un poco en este ambiente. Y bueno, vamos, la siguiente canción hace referencia a esta falta de conocimiento, ¿no? Que a veces la gente habla por hablar de temas que ni al caso. Claro que sí, y es precisamente que, imagínate, decir estas palabras tan expresivas dentro de un medio es lo que te lleva ya a ser una masa, a pensar que eso es verdad, precisamente. Entonces, lo que pasó en Ibarra fue, creo que consecuencia de eso, de hablar sin razonar, sin conocer un poco acerca de estos temas, y pues mira lo que causó. Muchas personas venezolanas, incluidos niños, mujeres, que prácticamente fueron violentados. Claro, violentados por nuestros propios compatriotas. Así que nos vamos con Tanque, La Ciudad del Chisme. Tanque, La Ciudad del Chisme. estábamos escuchando La Ciudad del Chisme de la banda Tanque, esta banda ecuatoriana. Y bueno, también para hacer un poco, para ahondar un poco en el tema de que a veces la gente habla por hablar. Como decía por ahí, la gente habla porque el aire es gratis. Y en realidad sí existe esta violencia tanto también de mujeres. Eso me estaba dando cuenta mucho en redes sociales, de que las mujeres discriminan a otras mujeres por cómo se comportan, y hasta lamentablemente veía que culpaban a las víctimas de lo que les había pasado. Oye, claro que sí. Lo que pasa es que se comienza a generalizar, creo, la cuestión. Si un hombre pues agrede a una mujer, son todos los hombres. Creo que eso es precisamente la falta de razonar acerca de estas cosas que pasan. Y la cuestión es que, como te dije, se lo meten los medios masivos de esta idea y pues mira lo que sucede después. O sea, tiene consecuencias prácticamente grandes, consecuencias que perjudican a los otros. Es pues lo que queremos dar a entender en este programa, que tomemos un poco de conciencia acerca de cómo manejamos esta información, Dayana, cómo la manejamos tanto en redes sociales, en los medios de comunicación, que también pues nuestro presidente tuvo pues una falla en el discurso que dio el día de ayer, si no estoy mal. Claro, las personas que estaban a cargo de su discurso se cayeron profundamente, porque más que ser, digamos, un comunicado de aliento hacia las personas que estaban pasando por estos difíciles momentos, fue un comunicado que alentó a que se desate todo este caos. Ya lo vimos en Ibarra, se estaba viendo en Babahoyo y así en varias ciudades de todo nuestro país. Y es verdad, o sea, tal vez sea falta de conocimiento de las personas, la ignorancia, ¿no? Claro que sí, amigos y amigas, desde esto pues llamar a lo que vendría a ser a pensar un poco más acerca de las palabras que se dice. Recuerden que si hay pues actos de violencia, no son todos los hombres, no son todas las mujeres las que violentan, no es que prácticamente una persona le agrede, tanto sea un hombre o una mujer, y pues se comienza a generalizar esto de una manera absurda, prácticamente, por decirlo, de una manera que no se debería hacer. Y nos trae precisamente las consecuencias que hemos visto pues en estas últimas semanas. La cuestión es que vendría a ser pues, Dayana, el hecho de que uno es el culpable. La persona que agrede es el culpable, sea hombre, sea mujer, sea pues una persona adulta, sea un joven, es uno, más no es completamente un grupo, Dayana. Claro, y hay que empezar por el cambio de nosotros mismos, empezar por uno mismo, empezar por tal vez tu familia, hablar con ellos, decirle si tienes conocidos, amigos que difunden cosas sexuales, que violentan a la mujer de esta manera o violentan a un hombre de esta manera, no sé, hacerles recapacitar de la mejor manera y pues empezar desde nuestros hogares, desde nuestros propios corazones. Este ha sido el programa de hoy en Cultura Musical y pues nos estamos despidiendo, Juan Carlos, también. Vamos con un tema, pero bueno, antes. Claro que sí. Como les dijimos, este programa pues fue dedicado para todas aquellas personas que sufrieron pues esta violencia. Y que para siguen sufriendo. Claro que sí, para las personas que siguen sufriendo. Como les dije, no se distingue aquí hombre, mujer, sino pues es para todas las personas en general, vendría a ser. Daya, este programa pues fue para ellas, fue para las personas que murieron víctimas de esta agresión. Y pues nos estaremos viendo en el próximo lunes, Dayana, con un tema nuevo. Esperamos tenerles a ustedes también conectados con nosotros. Claro, los esperamos el próximo lunes a las 3 de la tarde en Cultura Musical y nos vamos con Héctor Napolitano, Cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí,